Muy buenas tardes a todos y todas las radioyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos en una nueva emisión de León Belico del Mundo, este programa de noticias y análisis internacional que se desarrolla en esta radio comunitaria alternativa y social de la ciudad de La Plata, específicamente desde el Centro Cultural y Político Olga Vázquez, calle 60, 10 y 11. Es una nueva emisión con la ausencia del conductor que lleva adelante habitualmente estos programas. Estamos hablando del señor Federico Larsen, a quien le mandamos un gran saludo. Quien les habla es Juan Ignacio Arecha, a quien me ha tocado reemplazar en su tarea. Y junto a mí están los señores acá de siempre, firmes como siempre. Francisco Castaño, muy buenas tardes. Lucio Garría, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanchi. Sí, bueno, vamos a estar hablando un poco lo que ha sucedido ayer, la visita de Estado de la canciller alemana Angela Merkel. Y bueno, vamos a estar hablando un poco sobre las relaciones bilaterales de Argentina y Alemania y las implicancias de la reunión, que básicamente se ha centrado en lo que es el traspaso del G20, que Alemania asume la presidencia del G20, y el año que viene este se la va a traspasar a Argentina. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de las implicancias y de los acuerdos a los que han llegado. Visita que ha tenido, bueno, mucha letra, mucha tinta en todos los diarios nacionales, pero a la vez tenemos un montón de temas, un montón de cosas para tratar. Lucio, entre otras cosas, ¿qué hay? Buenas tardes para todos y una semana complicada para todo lo que fue la península arábiga, para lo que fue el Golfo Pérsico en cuanto a la relación y mejor dicho, al corte de relaciones entre Arabia Saudita y las monarquías del Golfo, principalmente con Qatar, este país pequeño pero estratégico y muy poderoso de la región, y unos comentarios que acaba de hacer el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, que dijo que Qatar tiene historia apoyando a grupos terroristas, así que vamos a estar también analizando esta situación que complicada e interesante. Sobre el terrorismo, sobre eso vamos a hablar, tanto en el Golfo Pérsico como en África y como también en las elecciones de Inglaterra, que ha sido un punto que se ha desarrollado, un punto gran importante de la campaña que ha concluido el día de ayer. Como en todo esto, Qatar, Inglaterra, panorama africano, bueno, la columna de Momentos Sociales va a quedar para la próxima. Empezamos porque es un programa apretadito, cargado de información y análisis, que arranca en su misión 152 de esta manera. Que este consejo sea utilizado como medio para imponer una tutela o políticas que se inician con políticas exteriores para luego imponer una tutela sobre un miembro del consejo o por el simple hecho de pensar en imponer una tutela sobre Qatar a través de políticas exteriores para luego intervenir en los asuntos internos que pudimos observar en los comunicados de los países del consejo que lanzaron para anunciar sus medidas muestran una descarada injerencia en los asuntos del Estado de Qatar, y dirigirse al pueblo de forma directa es algo totalmente inaceptable. Si las opciones hoy son que el Consejo se decide a imponer una política a uno u otro país, creo que genera un gran interrogante sobre el futuro de dicho Consejo. Estamos escuchando al canciller de Qatar, Mohammed bin Abdulham Al-Thani, si no me equivoco, Francisco, aproximadamente, produjo aquí este audio en relación, bueno, a lo que ha surgido, ¿no?, en estos últimos días en relación a Qatar, sobre todo esa impresionante lista que los países periféricos, países aledaños a Qatar, han salido a decir, bueno, que Qatar y el gobierno de Dajo financiaba concretamente al terrorismo y al Estado Islámico. Han emitido una lista concreta con los nombres y las personas de distintos lugares, de egipcios, libios, cataríes incluso, que financian al terrorismo internacional. Pero para comprender un poco más sobre esta situación, estamos en comunicación con Mariela Cuadro. Ella es socióloga, investigadora del CONICET, magíster y doctora en Relaciones Internacionales por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho acá de la Universidad de La Plata, y también es comunicadora de FM La Tribu. Mariela, muy buenas tardes, te hacemos la bienvenida aquí en León Belico del Mundo. Hola, ¿cómo les va? Gracias por el llamado. Bien, muy bien. Bueno, en principio queríamos que desde tu perspectiva nos cuentes y nos describas un poco qué es lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico, específicamente en Qatar, y el porqué, ¿no?, de esa lista famosa en estos días. Bueno, a ver, esto es algo en realidad que viene ya hace bastante tiempo, no es una novedad. Para los que seguimos un poco los acontecimientos en la región y nos dedicamos a investigar el tema, a mí no me sorprende que haya sucedido esto. Quizás esto me refiero al retiro de los embajadores de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, principalmente, luego vienen Bahrein, Egipto, pero a ver, me parece que los principales instigadores y hacedores de toda esta movida son Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Nosotros los podemos poner como países que siguen de alguna manera a Arabia Saudita. Además del retiro, me parece que digo, repito, no es algo que sea nuevo, ha sucedido en otras oportunidades. Por otra parte, las relaciones entre estos países, entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, no se habían del todo recompuesto desde la última vez en el año 2014, uh-huh. Lo cual no es tan llamativo. Lo que sí me parece llamativo y sí es preocupante o sí hay que seguir de cerca es el hecho del bloqueo aéreo, terrestre y marítimo que han hecho sobre Qatar, sobre todo porque es un país desértico que necesita importar alimentos, con lo cual esto puede llevar a problemas internos y a desestabilizaciones internas por parte de Qatar, que es muy probable que es lo que tengan como objetivo final estos países, es decir, desestabilizar al gobierno para obligarlo a hacer lo que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos quieren que haga Qatar, o bien para de una vez por todas terminar con la familia Zani en el poder y colocar alguna otra familia qatarí que reemplace a esta familia. Me parece que en ese sentido es una clara intervención en los asuntos internos. En ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijeron funcionarios del gobierno de Qatar, en el sentido de que se trata de una violación clarísima de la soberanía de Qatar. Y efectivamente me parece que el fin último es derrocar al gobierno del Emirato. Mariela. Sí. Buenas tardes. Lo llamativo es que, como vos venís explicando, esta situación que no es muy buena entre las monarquías del Golfo y Qatar viene desde hace tiempo. La pregunta es, ¿por qué ahora? Si hay alguna relación, que seguramente la haya, entre la visita de Donald Trump a Arabia Saudita hace unas semanas y el multimillonario acuerdo que firmaron. ¿Y qué rol juega Irán en esta cuestión, que es un país estratégico tanto para Qatar, ya que comparten la mayor reserva de gas del mundo? Sí, y te sumo a estos dos países, y va, tres que acabas de nombrar, te suma Turquía también. Claro. Porque Hola. Mariela. Ahí me parece que la perdimos, sí. Mientras la producción intenta restablecer el audio con Mariela Cuadro, investigadora y socióloga, doctora en relaciones internacionales, acerca de lo que fue la situación en Qatar, el retiro de los distintos embajadores, el cerco concreto que se le ha realizado a Qatar por los países limítrofes en relación o con la excusa acerca del terrorismo. Ahí la podemos retomar a Mariela. ¿Nos escuchás ahora? Sí, sí. Bueno, sí. Les estaba diciendo, a ver, que evidentemente sí tiene algo que ver Trump con la visita de Trump a Arabia Saudita con este conflicto, eso me parece que queda claro. La visita de Trump a Arabia Saudita implicó un fuerte respaldo a la política de la monarquía del Golfo a la región. Y me parece que en ese sentido, que Arabia Saudita haya hecho esto ahora y no antes, evidentemente tiene que ver con ese respaldo expresado por Trump. De hecho, una de las de los primeros tweets de Donald Trump respecto de el conflicto fue felicitar de alguna manera a Arabia Saudita por lo que había hecho respecto de Qatar, que luego bajó el tono, porque me parece que le habrán dicho que no les convenía a Donald Trump hablar así de Qatar, porque recordemos que una de las principales bases de Estados Unidos en la región de Medio Oriente está en Qatar, es la base de Al Udeid, que es la base central del comando central de Estados Unidos, que es el comando que se ocupa de la región de Medio Oriente y hacia el sur, con lo cual, digo, tampoco le conviene a Estados Unidos enfrentarse con Qatar, ¿no? Por lo menos, primero deberían ver cómo trasladar la base hacia algún otro país. Por otro lado, me preguntaban también por Irán. Bueno, yo creo que Irán va a tratar de aprovechar esta situación. Irán está en un momento desde la Revolución Islámica, que se encuentra enemistado profundamente con Arabia Saudita, se encuentran combatiendo entre sí a través de distintos actores en Yemen, en Siria, con lo cual me parece que sí, Irán claramente va a intentar tratar de sacar provecho de esta situación, tratar de acercarse a Qatar, con quien no tiene una mala relación, comparten la mayor reserva de gas del mundo, y me parece que en ese sentido, digo, Irán está jugando en el sentido de tratar de acercarse. Por eso es interesante también que hace muy poquito, el 7 de junio, antes de ayer, ni bien sucedió esto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán fue a Ankara a reunirse con el presidente turco Erdogan. Digo, ¿no? De alguna manera están viendo cómo resolver la situación entre ambos países. Entonces creo que son todas... todos pequeños gestos y actitudes. Turquía se colocó claramente del lado de Qatar, que bueno, que lo que nos hablan es de una reconfiguración del mapa de la región, o por lo menos de un comienzo de reconfiguración del mapa de la región, que vamos a ver cómo termina, ¿no? Que es medio peligroso también. Sí. Mariela, ¿qué tal? Francisco, buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Yo te quería preguntar un poco, ¿cuáles serían las alternativas de Qatar frente a este bloqueo, a este rompimiento de relaciones diplomáticas, teniendo en cuenta, por un lado, la cuestión del cierre de los espacios aéreos, ¿no? La cuestión de Qatar Airways, que Qatar, gran parte de sus ingresos provienen de esta actividad, la cuestión de los alimentos, ¿no? Que el 90% provienen de territorio terrestre y de ese 90% casi la mitad proviene de Arabia Saudita. ¿Cuáles serían las alternativas qataríes, si debería buscarlas dentro de la región, fuera de la región, teniendo en cuenta también la participación del país dentro del Consejo de Cooperación del Golfo y que la mayoría de estos países han sido los que han impuesto este bloqueo? A ver... Qatar en principio salió a decir que en tema de alimentos no debería haber preocupación por parte de los ciudadanos qataríes, ya que esto es cierto, estos países tienden a tener acopio de alimentos, acumulan bastante alimento en general, y según lo que informaron los fondos del gobierno, tendrían alimento por un año, con lo cual no sería una preocupación, por lo menos urgente o inmediata. Yo creo que las alternativas para Qatar, en realidad, tal como está planteado el conflicto y tal como está planteado por parte de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos la cuestión, es o plegarse absolutamente a las demandas de estos dos países. Esto implica retirar el apoyo a los hermanos musulmanes, por un lado, y cortar absolutamente relaciones con Irán, lo cual me parece que es muy difícil que haga por una cuestión de... por una cuestión de que comparten, de que tienen relaciones económicas que no las puede desperdiciar o despreciar Qatar, ¿no? Y otra alternativa me parece que es apoyarse sobre nuevos socios. Estos nuevos socios serían, por un lado, Turquía, que no es tan nuevo y con el que realmente el gobierno de Qatar se siente muy cómodo, y por otro lado, un poco más nuevos socios, podría llegar a ser Irán. Ahí habría que ver cómo se entienden Turquía e Irán, ¿no? Porque tanto Turquía como Irán como Arabia Saudita son potencias que son, potencias regionales. Qatar todavía no juega en esa liga, digamos. Entonces, depende un poco más de aquellos países que tienen más recursos de alguna manera y que entonces pueden decidir algunas otras cosas. Por ejemplo, Qatar ahora, Turquía, aprobó ahora que tropas turcas vayan a territorio qatarí. Qatar no tiene población para tener un ejército. Entonces, por ejemplo, si hubiera algún tipo de guerra o lo que sea, debería defenderse con las tropas de otros países, con lo cual necesariamente depende, en este caso, por ejemplo, de Turquía, ¿no? Entonces, digo, las alternativas que tienen me parece que son dos, o plegarse, que han dicho que todavía no están listos para hacerlo, es decir, no lo han descartado del todo, pero tampoco han dicho que lo van a hacer, o, bueno, ver si pueden transformar las alianzas, lo cual también me parece que podría ser interesante para la región en términos de esta batalla por la, a través de la cual se tiende a describir a las relaciones en la región entre sunitas y chiitas, los sunitas apoyados por Arabia Saudita, los chiitas apoyados por Irán, y bueno, acá se metería, digamos, una alternativa que ya dejaría estas luchas sectarias un poco de lado. Y Mariela, hay muchos analistas que ponen como primer objetivo de esta avanzada de Arabia Saudita Irán y el gobierno de Rouhani y el sistema iraní con su revolución islámica. ¿Vos crees que Irán es el verdadero objetivo de esto o que el objetivo es solamente presionar a Qatar para que se acople aún más a las políticas del Consejo de Cooperación del Golfo? Mira, para mí los objetivos son los dos. El objetivo de Irán es un objetivo estratégico que tiene hace mucho tiempo Arabia Saudita, pero me parece que esa lectura de restringir o de circunscribir este conflicto exclusivamente al conflicto entre Arabia Saudita e Irán va por el lado de tratar de seguir sosteniendo la idea de que el único conflicto que existe en Medio Oriente, además del israelí y palestino, es el conflicto entre Irán y Arabia Saudita, porque de esa manera nos permite ordenar a los conflictos en Medio Oriente como conflictos confesionales. Yo no creo que sean conflictos confesionales exclusivamente, creo que sí los hay, pero que no son exclusivamente confesionales, y efectivamente un conflicto entre Arabia Saudita y Qatar, ambos países wahhabitas, nos vendría justamente a minar toda esta hipótesis y esta teoría. Entonces hay quienes siguen defendiendo la teoría del chiismo contra el sunismo y plantean que el objetivo último de Arabia Saudita es Irán. Yo creo que sí, obviamente, el objetivo de Arabia Saudita es Irán, pero el objetivo de Arabia Saudita en este momento es Qatar también, no es solo Irán. Y que obviar que Qatar es importante para Arabia Saudita implica no entender un montón de cuestiones que hacen a los conflictos en Medio Oriente. Por ejemplo, el conflicto en Siria no estaría en la situación en la que está hoy en día si no fuera porque Qatar y Arabia Saudita estaban peleados y estaban financiando y armando a distintos grupos opositores a Bashar al-Assad que terminaron matándose entre sí. Por ejemplo, en el caso de Libia, Libia estalló porque Qatar apoya a una facción de Libia y Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos apoyan a otra facción de Libia. Y ahí Irán no tiene absolutamente nada que hacer, claro. No juega ningún rol y sin embargo Libia está atravesado por las disputas entre estos países. Entonces me parece que reducir todas las disputas entre estos países a chiitas, sunitas y a Irán versus Arabia Saudita es olvidarse o dejar de lado una enorme cantidad de otros conflictos. Y este conflicto me parece que es importante, que sí, no lo explica la religión, no lo explica la confesión, sino que lo explican cuestiones más, si se quiere, de política realista, si se quiere, más pura, más material. Mariela, muy clara en todos los conceptos, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes por el llamado. No, gracias a vos, y en otra oportunidad volveremos a comunicarnos para entender un poco más toda esta geopolítica, ¿no? En el marco de lo que sucede en el Golfo Pérsico particularmente. Buenísimo. Hasta luego. Te agradezco mucho, hasta luego. Ahí hablábamos con Mariela Cuadro, socióloga investigadora del CONICET y doctora en Relaciones Internacionales por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, comentando, ¿no?, A ver, nos enteramos esta semana, lo que fue la principal noticia en los medios tradicionales, los medios hegemónicos, fue esa famosa lista sobre las personas que financiaban el terrorismo desde Qatar. Se dijo, bueno, Qatar financia el terrorismo. Eso obviamente sacudió el avispero de las noticias internacionales hasta cierto punto, ¿no? Porque conocíamos ya hace tiempo quiénes son en parte los que financian, no solo desde Qatar, también de Arabia Saudí, desde Turquía, los distintos conflictos, y lo que nos ayudó un poco a comprender, Mariela Cuadro, cuáles son las razones, ¿no?, políticas y geopolíticas detrás de esta gran noticia, que justamente tienen más que ver con la lucha por la hegemonía dentro del Golfo Pérsico, la lucha, como decía, porque, como decía vos, Lucio, ¿no?, también para que Qatar, que fue una monarquía que históricamente, si bien está dentro del Consejo del Golfo, muchas veces no acató y se hizo, digamos, la suya, por decirlo de algún modo. Sí. Y bueno, hay un montón de otras razones que bien clarificaba ahí Mariela detrás de esta noticia, que poco tiene que ver y que, sin embargo, este, lo que se, la situación crítica que mencionaba es, tiene justamente que ver con este cerco que se le ha impuesto a Qatar y que le deficita totalmente, por ejemplo, en la cuestión de los alimentos, ¿no? Sí, para que tengamos una idea, Qatar, la única frontera terrestre que tiene es con Arabia Saudita. Y por Arabia Saudita le ingresan las principales importaciones. Y Qatar tiene dos centros de importaciones, Arabia Saudita, como estamos diciendo, o si no, los puertos de Yemen. Bueno, con esta decisión, a partir del lunes, Arabia Saudita cerró la frontera y los puertos de Yemen no dejan pasar a ningún barco que tenga como objetivo, que tenga como destino y como partida Qatar. Es decir, Qatar se ve imposibilitado de importar artículos y bienes por sus vías tradicionales. Irán, que para que tengamos una idea geográfica, está como enfrente, cruzando al lado este, sería. Claro, ya dijo que le puede enviar a Qatar alimento en 12 horas. Qatar dijo que tiene alimento para resistir un año, 10 meses aproximadamente. Pero es un problema. Que tu única frontera te la cierren y el único puerto por el que ingresan las cosas que vos comprás, evidentemente es un problema serio y grave para el país que está sufriendo esto. Ahora, eso es sumamente serio y grave, como decías, para la sociedad qatarí. Ahora, lo que me impresionaba también es en relación, ¿no?, a cómo juegan los medios y cómo se presentan las noticias, justamente pensando en los diversos conflictos en relación al terrorismo a lo largo y ancho del mundo, a lo largo y ancho de este programa que también vamos a tratar. Justamente una de las grandes cuestiones a analizar, a investigar, es cómo se financia ese terrorismo. Los distintos investigadores sobre terrorismo dicen, bueno, lo principal que hay que hacer es ver quién pone la plata para hacer esto. Terrorismo que en todo Medio Oriente ha sido difícil de identificar o por lo general ha quedado solapado, y una vez que se presenta, por ejemplo, una gran noticia con una lista con nombres incluso de quién financia, en realidad damos cuenta que tiene que ver con aspectos geopolíticos y por la hegemonía, como decíamos, más que concretamente con desvelar los estados terroristas, ¿no?, y los agentes terroristas. Sí, a mí me llamó la atención también cómo se libró la batalla de los medios de comunicación. Hay un informe que me pareció fantástico de la Red de Observadores Electorales, donde describe que tanto los medios cataríes, en este caso Al Jazeera, como el medio emiratí de Al Arabiya, cómo cada medio defiende la postura implementada por su país, ¿no?, la idea de que defender con vehemencia esta postura. Y bueno, un poco también como mencionabas vos, bueno, cómo tiene que tratar de resolver esta cuestión, que bueno, que si bien en un primer momento se mostró caótica para Qatar, que pudimos ver cómo las personas acudían a los supermercados para adquirir alimentos con estas cuestiones del cierre de las fronteras, Qatar también posee reservas impresionantes. Hay datos que tiene reservas estimadas de más de 300.000 millones de dólares. Y que bueno, entonces esta cuestión también del poder, de la presencia, bueno, de Irán o del financiamiento a los grupos terroristas, que no solo, como mencionabas vos, Juanchi, no solo lo realiza Qatar en forma bilateral, digamos unilateral, o en forma conjunta con los países del Club del Golfo, sino que bueno, digamos, la idea de que esta hipocresía tanto de Arabia Saudí y cómo se ha visto fortalecida el papel suyo con lo que fue, bueno, la visita de Donald Trump, su primera visita hacia el exterior. Como decíamos, tenemos muchísima información para tratar a lo largo del programa, así que nos vamos con un poco de música. ¿Qué elegimos acá, Francisco? El mundo árabe fue noticia hace unos años de forma extravagante y multitudinaria por las famosas primaveras árabes, término que está en disputa por algunos. Dicho sea de paso que Qatar apoyó, ¿no? Qatar apoyó en algunos casos. Vamos a escuchar un rapero egipcio llamado Marshak Dev, que fue muy famoso por cantar en las plazas de Egipto contra el gobierno egipcio de aquel momento y apoyando las revueltas. El tema se llama Mohamed el Dev, un tema muy conocido para todo el mundo árabe, así que lo escuchamos en Lo Ombelico del Mundo. يلا. في البداية كنت واخد المزيكا انها هواية، لحد ما اكتشفت الموهبة جوايا، كلامي مراية لأحداث عشتها، بدأت على قدي من وقتها وانا بعلى في المستوى فوق. فن الطبخ عايز وقت، اسلوبي استوى، همه والضغط والفقر الشعبي عايز دوا، كله في الهوا سوا، بس الهوا مش هوانا، لو حليم كان عايش مش هيكون في روتانا. فتح عينك اوعى تغمضها، ولا انت فالح تتفرج على فيلم عرض اول مرة، انا مش ديكتاتور الديب دكتور، في قسم البيت تخصص فولكلور، شيكي ديكور تاع المسرحية الكوميدية، زكية زكريا والعصابة مفترية، سيا سيا وسيا، أغنية عصرية زي منير مصرية، مية مية، وقتي بضحي، شعبي بصحي، ميكروفون صاحبي بيقدر صراحتي، معاه بكون على راحتي، الحياة نكتة أهلا بيك في مسرحتي، وقتي بضحي، شعبي بصحي، ميكروفون صاحبي بيقدر صراحتي، معاه بكون على راحتي، الحياة نكتة أهلا بيك في مسرح. إحساس جميل الكلام يطلع من الضلمة للنور، أيام معرفش أنام أفكار جوا دماغي تدور، هتنط فوق السور أسأل نفسي، إرهاق ذهني خلى دماغي تفور زي البيبسي، نفسي في إيه هقولك كمان رنة، اسمي إيه دي بنقولها كمان برا، في ناس زي مدحت شلبي من برا برا، هلا هلا ومن جوا يعلم الله، رسالتي اللي بفصلها هوصلها لناس طال انتظارها مستنية الفرحة، لحظة في ناس حافظة مش فاهمة، ناس رافضة ومعارضة من غير لازمة، ناس حاسين بالأزمة تعبانين، حابسين دم الملايين زي التعبين، مستعد أغني مع شعبان عبد الرحيم، أعمل أغنية اسمها أنا بكره الظالمين، وقتي بضحي، شعبي بصحي، ميكروفون صاحبي بيقدر صراحتي، معاه بكون على راحتي، الحياة نكتة أهلا بيك في مسرحتي، وقتي بضحي، شعبي بصحي، ميكروفون صاحبي بيقدر صراحتي، معاه بكون على راحتي، الحياة نكتة أهلا بيك في مسرح دي، إيقاع مشي بطيء زي البطريق، المزيكا زي المطافي بتطفي الحريق، قصادي طريق بعيد عن الماضي وتاريخ، عالم غريب أكنك رائد فضائي في المريخ، نظام سد واستريح، بس لو سدوا باب الريح إمتى هنشم النسيم، هكلم مين وأقول لمين، لما نص شعبي في شم النسيم بيشم النسيم، زي حكيم افرض مثلا يعني، في واحد وعدني بعدين خدعني، ماذا تعني؟ اللي لسعني مفيش حاجة جاية هتوجعني، جالي تلبك معوي من شعبي اللي معمي، دعمي المشاعري بيشيل من متعبي، انزل على ركبي وكعبي واحمد الوهابي اللي وهبني الادبي وعجبي، وقتي بضحي، شعبي بصحي، ميكروفون صاحبي بيقدر صراحتي، معاه بكون على راحتي، الحياة نكتة اهلا بيك في مسرحتي، وقتي بضحي، شعبي بصحي، ميكروفون صاحبي بيقدر صراحتي، معاه بكون على راحتي، الحياة نكتة اهلا بيك في مسرح ديب، اهلا بيكم، مسرحيتي مسرحية اجتماعية كوميدية ايجابية. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes, A las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 9 de junio desde las 8 de la noche. Maquinita, teje y copete. Segunda jornada de actividades en solidaridad con las presas trans. Poesía, música, comida y fiesta. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Leombelico del Mundo. Continuamos con la emisión 152 de Leombelico del Mundo, el programa de noticias y análisis internacional desde aquí, desde Radio Nauta FM 106.3, ubicada en el Centro Cultural y Político Olga Vázquez en la Ciudad de La Plata. Si se quieren comunicar con nosotros, Lucio, ¿a dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través del WhatsApp 221-670-5190 o a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba ombelicom, y en Facebook, Leombelico del Mundo, L' Ombelico del Mundo. Así es, continuamos entonces con todas las noticias que nos traen desde distintos ámbitos. Ha llegado el momento ya de hablar con uno de los columnistas de este programa. Estamos hablando de Santiago Mayor. Él es periodista y columnista, justamente también abarca todos los temas internacionales, principalmente referidos al África, en Notas Periodismo Popular. Santi, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Acá veníamos hablando un poco de la situación de Qatar y lo que se sucede allí, para pasar a hablar, como bueno, nos anticipabas un poco, también cuestiones que tienen que ver con el terrorismo, en este caso en África, ¿es así? Sí, así es. Precisamente ayer, en realidad, en Somalia, país del que hemos hablado bastante en esta columna, pero bueno, es noticia recurrente, la organización islamista Al-Shabaab, que es una organización que actúa en Somalia con el objetivo de instaurar un gobierno islámico y que ha declarado, se ha declarado leal a Al-Qaeda a nivel internacional, tomó la ciudad de Afurur, que es una ciudad ubicada en Puntlandia. Puntlandia es un estado semiautónomo de Somalia que declaró su autonomía en 1998, producto de las distintas guerras internas que tuvo Somalia a partir de la caída del gobierno de Siad Barre en 1991. Bueno, la cuestión es que Al-Shabaab atacó una base militar de la Puntland Devish Force, que es una fuerza paramilitar que financia Estados Unidos. Todo esto es público, digamos. Atacaron esta base militar, según la información brindada por la propia organización, asesinaron a 70 soldados paramilitares. Esto fue confirmado por el gobierno del área de Bari, que es donde se encuentra esta ciudad. Su gobernador, Yusuf Mohamed, confirmó que por lo menos 61 soldados murieron, pero aclaró que, bueno, que los datos no son del todo certeros porque las comunicaciones quedaron interrumpidas producto de este ataque y de la toma de esta ciudad por parte de Al-Shabaab. Ahí hay un dato que es novedoso este ataque, en algún punto imprevisto, porque Al-Shabaab no suele actuar en la región de Puntlandia, sino que lo hace más en el sur del país y puntualmente sobre la capital Mogadiscio, la capital de Somalia, pero lo que se presume es que la ofensiva se da como represalia porque hace unos días atrás, en la ciudad de Bosaso, que queda en Puntlandia, que es la ciudad más importante de Puntlandia, aunque no es la capital, se condenó a muerte a 5 militantes de Al-Shabaab porque fueron encontrados con armamento, con explosivos, los acusaron de terrorismo y los condenaron a muerte. Esta acción sería una represalia a esa condena a muerte de sus militantes. Cabe destacar además que en esa región, en realidad, Al-Shabaab ha perdido actividad porque sufrió una escisión, una ruptura interna hace unos años, y el grupo que actúa en Puntlandia se consideró a sí mismo como una sucursal del Estado Islámico en Somalia. Digamos, Al-Shabaab responde a Al-Qaeda, este otro grupo a Estado Islámico. Un dato más para completar la información, según el Centro de Estudios Estratégicos de África de Estados Unidos, al año pasado Al-Shabaab causó 4.281 muertes, un aumento del 30% en relación a 2015. Eso lo convirtió en la organización armada más mortal, por decirlo de alguna manera, de todo el continente. O sea, hoy en Somalia, este grupo que está siendo combatido hace años, puntualmente desde 2011 con una misión militar internacional, no ha podido ser derrotado y sigue llevando acciones de envergadura. Repito, digo, esto fue la toma de una base militar y de toda una ciudad donde mataron 70 soldados, tomaron armamento, vehículos militares, y bueno, obviamente ahora habrá que ver cómo sigue. Esto sucedió ayer a la noche. Seguramente las Fuerzas Armadas somalíes y las Fuerzas Armadas Internacionales en realidad van a tratar de recuperar la ciudad. Habrá que ver, por lo general Al-Shabaab, al haber hecho una acción tan lejos de su zona de acción regular, no es probable que se quede, que se instale en la ciudad, sino que fue más una acción de muestra de fuerza y de represalia por la condena de sus militantes. Ahora, Al-Shabaab, así como otros grupos de terroristas, han mutado también sus métodos, ¿no? En tanto, por esto último que decías, pensaba no ocupar territorios, sino ser más movedizos, ¿no? Antes se trataba tal vez de ocupaciones territoriales y ahora están un poco alterando esas formas. Sí. Ellos, de todas maneras, efectivamente, desde que se instaló la fuerza multinacional militar, han tenido que adoptar una dinámica más similar a la que vos planteaste. Ellos previamente, de hecho en el año 2006-2007, la organización que precedió a Al-Shabaab llegó a tomar la capital de Somalia y su objetivo sigue siendo, por lo menos discursivamente, tomar el control del país y poder instaurar un gobierno islámico. Pero efectivamente se han visto obligados a retroceder y a tomar acciones más de este tipo, más de acciones terroristas, básicamente, de generar terror en la población, de mostrar la incapacidad de las fuerzas que los combaten para prevenir este tipo de acciones. Y sí, en el caso de la toma de esta ciudad, se da con esas características que vos planteás. Ahora bien, no es el único caso, ¿no? Y de terrorismo en África, no es lo único que atañe a este tipo de terrorismo, porque, bueno, como vos nos anticipabas, también se ha conformado lo que se denomina el G5. Explícanos, contanos un poco qué es eso. Bueno, el G5 Sahel es un espacio multinacional que reúne a 5 países justamente de esta región. El Sahel es la región que se ubica entre el desierto del Sahara y el África Negra, por decirlo de alguna manera, y nuclea a Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger y Chad. A esos 5 países, en realidad el grupo fue formado en el año 2014 en una reunión en la capital de Mauritania, Nouakchott, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero fue en la capital de Mauritania, y su principal objetivo efectivamente es el de combatir el terrorismo, la delincuencia, bueno, en materia de seguridad, si bien también se ha planteado como horizonte avanzar en otras áreas como el desarrollo económico, etcétera. Pero bueno, esta semana hubo 2 reuniones muy importantes del G5. Una se dio en Bamako, la capital de Mali, donde se reunieron los principales funcionarios civiles y militares de las Fuerzas Armadas de estos 5 países. Y en paralelo hubo una reunión del presidente mauritano, Mohamed Ould Abdelaziz, que se juntó con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, que justamente es de Chad. Ambas reuniones tuvieron como objetivo avanzar en la conformación de una fuerza multinacional de estos cinco países, podríamos decir una especie de mini OTAN del G5 del Sahel, con la intención efectivamente de frenar los ataques terroristas. En esa región actúa con mucha fuerza lo que se llama Al-Qaeda en el Magreb, que obviamente, como su nombre lo indica, es parte de Al-Qaeda a nivel internacional. Además, la región ha tenido muchos problemas a partir de lo que fue prácticamente la disolución del Estado libio con los bombardeos de la OTAN, lo que desencadenó una guerra civil en Libia, pero Libia, para que nos demos una idea, limita con Chad, está al norte de Chad, exactamente, Libia. Bueno, esta fuerza multinacional, según han declarado, la idea es que empiece a funcionar en los próximos meses, tendría 10.000 efectivos de todos los países, y lo que se está buscando en este momento justamente es la financiación. La reunión del presidente mauritano con el titular de la Comisión de la Unión Africana fue por este motivo. Los funcionarios militares que se reunieron en la capital de Mali elevaron un pedido, esto ya es oficial, a la Unión Europea para que haga un aporte de 50 millones de euros para conformar esta fuerza. Y bueno, en eso están trabajando estos países. Pero en paralelo se dieron esta semana una serie de ataques. Hoy a la mañana en el norte de Mali murieron tres cascos azules producto de un bombardeo al campo de Kidal, que es una región donde está la misión militar que existe en Mali, producto, nada, ya hemos hablado en otra columna, producto de que hace unos años hubo un alzamiento Tuareg en el norte de Mali que declaró la independencia. Bueno, desde entonces se instaló una misión militar, primero de Francia, luego de toda la Unión Africana. Pero hubo un ataque esta mañana, hubo hace unos días un ataque en Burkina Faso, donde fueron asesinados cinco civiles, también el ataque vino proveniente de Mali, que limita con Burkina Faso. Bueno, en este contexto es que el G5 quiere conformar esta fuerza militar, que va a tener respaldo europeo, porque en la región Francia tiene mucha influencia. Hace poco Macron, el nuevo presidente francés, estuvo de visita en Mali, que era una ex colonia francesa, también lo es Níger. Entonces, bueno, ahí se está conformando una especie de coalición antiterrorista con respaldo de los países occidentales. Muy completo, Santi. ¿Alguna otra cosita que te quede por comentar? Bueno, brevemente, para que estemos al tanto y para seguir la sintonía del terrorismo, en Camerún y Nigeria, donde actúa el grupo Boko Haram, hubo en estos días una serie de inconvenientes con las Fuerzas Armadas, justamente de esos dos países. En el caso nigeriano se abrió una investigación por denuncias de violación de parte de los soldados nigerianos a los desplazados que produjo Boko Haram, que son más de 2 millones dentro de Nigeria. Y en Camerún el conflicto está dado porque hubo un grupo de soldados, 30 soldados puntualmente, que empezaron a reclamar por el pago de sueldos atrasados, entraron en huelga, fueron arrestados y trasladados a la capital de Camerún para ser juzgados. La lucha contra Boko Haram en ese sentido ha encontrado algunos problemas. Sin embargo, la fuerza multinacional que integra Nigeria, Camerún, también Níger y también Chad, ha logrado serios importantes avances en el último tiempo, pero bueno, esta semana se dieron estos dos conflictos que en algún punto no son una novedad en África. Ha habido denuncias de estas características en República Centroafricana, en Sudán del Sur. Bueno, hoy está sucediendo en Nigeria y puntualmente en Camerún el conflicto por el atraso en el pago de salarios de los soldados. Sumamente completo el panorama africano de Santiago Mayor, quien nos trae las noticias internacionales provenientes desde el África, ese no continente, como decía el periodista Rizar Kapuscinski, y que semanalmente Santi Mayor nos informa, nos describe, nos cuenta acerca de las distintas realidades tan diversas, sobre todo de el África. Santi, ¿te tenemos ahí todavía? Sí, perdón, hubo un problemita, se me cortó unos segundos, pero acá estoy de vuelta, sigo escuchando. Bueno, contanos dónde puede hacer la gente para seguir interiorizándose sobre estos temas. Bueno, todos los lunes el Panorama Africano se publica en su versión escrita en el portal Notas Periodismo Popular, cuya dirección web es www.notasperiodismopopulartodojunto.com.ar, y obviamente todos los viernes lo pueden escuchar en el Ombélico del Mundo. Así será, entonces hasta el próximo viernes. Santi, te mandamos un gran abrazo y buen fin de semana. Hasta la semana que viene, un abrazo grande. Hasta luego. Como decíamos, ahí pasaba Santiago Mayor, periodista de Notas Periodismo Popular, quien semanalmente realiza el Panorama Africano con las noticias y las informaciones provenientes de aquel continente. Para cerrar un poco en este alineamiento, venimos muy abocados, ¿no?, como decíamos en un comienzo, a lo que es el terrorismo en sus diversas versiones. Yo la pregunta que le hacía tenía que ver, hay una cuestión común en los últimos tal vez 2-3 años con los que son los principalmente, ¿no?, Estado Islámico, digamos los grupos terroristas como Al-Qaeda, talibanes y demás, ligados al islamismo, a la versión del wahabismo, que en un principio han sido con el objetivo de hacer posesión de diversos territorios, justamente de la creación del Estado Islámico, en el caso del Estado Islámico, y que en los últimos años, a fuerza de una oposición fuerte, militar, por supuesto estamos hablando, o a otro tipo de cuestiones, han tomado otras dinámicas y que han profundizado esta suerte de diversos ataques, ¿no?, para justamente lo que, como la palabra lo define, generar terror en la población. Sí, un continente que se ve azotado todos los días por el terrorismo y por estos grupos violentos que amedrentan a la población a través de estos hechos totalmente repudiables, que no es solo Europa que sufre atentados, sino que África también lo sufre, y hasta casi todos los días podemos ver que alguno u otro país sufre algún atentado. Si no es Somalia, es Kenia, bueno, contaba Santiago, ¿no?, en Camerún, la actualidad de Nigeria, un continente que es el más pobre del mundo y además sufre los problemas del terrorismo. Y que no aparece en ningún lado, ¿no? Para sumarle más complejidad. Con todo esto nos vamos a escuchar a Al-Sara y de Nubatons, Ya Watan. Al-Sara de Nubatons están de vuelta con su segundo álbum, apuntaron acá desde la producción, titulado Manara, en el que han ahondado en sus sonidos que ellos mismos han acuñado como retro pop africanos. Un nuevo trabajo que la banda se ha decidido explorar, historias justamente de inmigración, ¿no?, en una atmósfera de fuerte rechazo al extranjero y todo lo que obviamente hablamos ya en este programa de la crisis de los refugiados. No hago más preludio. Al-Sara and the Nubatons, Ya Watan. وحيدة ما يدرى بها الزمن، الشجر جف لما تهلك، الجزع تشقق وتكسر. وين يا وطن، وين يا زمن، تبان من سنين تتمطى وتفلك في جبينك بالألم. وين يا وطن، وين يا زمن، تبان من سنين مطو تفلك في جبينك بالألم. دمك يسيح أنهار ملح، وأنا جنبك بموت عطش، حاولت أشرب لما انفجع، أبكي المرارة اللي ما بتتبلع. وين يا وطن، وين يا زمن، قطن من سنين تتمطو بالألم. حبي لك زي العشرة والشجر قلب جدب حبي لك زي العشرة والشجر قلب جدب ماشين سوا نفتش مطر وين يا وطن وين يا زمن قضان من سنين تتمطى وتفلك في جبينك بالألم وين يا وطن وين يا زمن قضان من سنين تتمطى وتفلك في جبينك بالألم Me gusta en nuestra página de Facebook Radionauta. Buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. A las 8 de la noche, tela. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. En el aire, FM 106.3. Agenda Olga Vázquez. Sábado 10 de junio, desde las 11 de la noche, tocan Ciudad de los Sauces, Tanque y Los Malditos No. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la Ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. En Radionauta está sucediendo Leombelico del Mundo. Perfecta, deja tú y yo bailar. Mamá perfecta, deja tú y yo bailar. Porque te de los muchachos cuando se juntan. Ustedes los muchachos cuando se juntan. Porque te de los muchachos cuando se juntan. La la la li lo lo li, lo. No quiero, no. No quiero, no. ¿Qué? Como que no soy de etiqueta. Como que no soy de etiqueta. Yo canto mi canto antiguo y a Pampoé. Drume negrita, drume negrita y tumba. Continuamos con Leombelico del Mundo, versión 152, con la ausencia de Federico Larsen, a quien le mandamos un gran saludo. Y continuamos haciendo lo imposible para intentar reemplazarlo. Como les anticipábamos desde un principio, íbamos a estar tocando todos los temas desde el Golfo Pérsico, pasando por África, hacia Europa, donde también se habló de terrorismo, algo de lo que hemos hablado hoy. Y se habló de terrorismo porque hubieron campañas justamente para la elección de la primera ministra, quien salió reelecta, ¿no? Ayer estamos hablando de Theresa May. Para interiorizarnos un poco sobre estos asuntos, estamos en comunicación con Marcelo Justo. Él es corresponsal de Página 12 en Londres, presentador también de Justicia Impositiva, que es un programa de radio podcast sobre los paraísos fiscales y el impacto que tienen sobre el desarrollo económico y social de América Latina. Ahora también le vamos a preguntar sobre eso. Pero primero le damos muy buenas tardes, Marcelo, desde aquí, desde Argentina. Buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. ¿Qué tal? Te hablan Juan Ignacio, no lo presenté, Francisco y Lucio, desde aquí, desde Radionauta FM. Bueno, en principio, obviamente, preguntarte, ¿qué dejó esta elección? ¿Salió verdaderamente triunfadora Teresa May con esto o no lo es tanto así? No, en realidad, bueno, es una situación paradójica porque May ganó, pero sufrió en realidad un durísimo revés. May, cuando convocó a las elecciones anticipadas en abril, tenía una ventaja de 20 puntos en las encuestas respecto a Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, y se esperaba que iba a ganar una mayoría absoluta de más de 100 diputados, de 100 diputados como mínimo, y que iba prácticamente a pulverizar al Partido Laborista. No sucedió esto para nada, en realidad May perdió la mayoría que tenía, la mayoría parlamentaria que tenía, ahora quedó en minoría y va a necesitar una alianza de otros partidos para poder gobernar, y en cambio el laborismo avanzó mucho, ganó casi 30 diputados, con lo cual la posición de Jeremy Corbyn se afianzó mucho al frente del Partido Laborista, y no solo la posición de Jeremy Corbyn, sino también todas las políticas que Jeremy Corbyn ha venido impulsando, que están muy a la izquierda del Partido Laborista. De manera que ha sido realmente una jugada política que le salió espantosamente mal, un tiro que le salió por la culata. Es decir, ganó las elecciones, perdió el capital político que buscaba justamente de cara a lo que se viene, que son las negociaciones con el Brexit. Exactamente, que fue lo que ella misma dijo cuando convocó elecciones anticipadas, porque para mayor ironía, ella había dicho muchísimas veces que no iba a convocar a elecciones anticipadas. Ella reemplazó a David Cameron como primer ministro cuando en el referendo del año pasado los británicos decidieron que querían salir de la Unión Europea, un referendo que había convocado el mismo Cameron y que, bueno, cuando vino el voto negativo obligó a Cameron a renunciar y a encontrar un nuevo líder para los conservadores que se convirtiera en primer ministro. Teresa May fue la líder que ganó ese puesto, y digamos, desde entonces siempre había dicho que no iba a convocar elecciones anticipadas porque el país necesitaba estabilidad después de todo el, digamos, la polarización que había vivido durante el referendo entre los pro-europeos y los anti-europeos. Y lo que sucedió y que sorprendió a todo el mundo fue cuando finalmente en abril convocó a esas elecciones anticipadas. De manera que fue como una especie de jugada política de alto voltaje, te diría, en donde ella esperaba, y lo dijo, ganar esa mayoría aplastante para poder con ese mandato ir con una posición de fuerza a las negociaciones con la Unión Europea que empiezan dentro de 10 días. Para esta salida del Reino Unido de la Unión Europea y que no van a durar mucho, duran nada más que 2 años, y ahora son menos, porque el reloj ya está avanzando, son menos de 2 años desde que fueron convocadas a finales de marzo. Ese es el plazo que tiene un país para completar las negociaciones de separación de la Unión Europea. De manera que, bueno, ahora se encuentra en una situación en la cual no tiene mayoría propia y va a tener que lidiar con una negociación en la que su propia figura se va a ver desacreditada y su propio gobierno se va a ver como un gobierno débil. Ahora, ¿qué tipo de coalición va a tener que armar justamente para, con menos capital político y habiendo perdido esta idea de que intentó ir por todo, ¿no? Digamos, y que no le salió tan bien, ¿qué tipo de coalición y qué deberá hacer Teresa May para llevar a cabo adelante las negociaciones? Mira, dentro de todo el espectro político que hay de partidos que en el Parlamento Británico, que no son tantos, con los únicos que realmente puede formar alianza es con los protestantes unionistas de Irlanda del Norte, que tienen 10 diputados y que le permitirían con eso tener la mayoría que necesita para gobernar. Estos protestantes unitarios son protestantes duros de Irlanda del Norte, con una especie de fuerte inclinación por el fundamentalismo protestante y una especie de combo bastante típico que es apoyo a la pena de muerte, rechazo del matrimonio gay, creacionismo para explicar el origen del universo, y que incluso algunos de sus miembros han tenido tenues vínculos con la represión en el conflicto de Irlanda del Norte, ese conflicto que asoló durante tanto tiempo Irlanda del Norte hasta que se llegó a los acuerdos de paz en 1998. Entonces, bueno, va a depender de... Ya empezaron las negociaciones con este grupo, aparentemente van bien encaminadas, pero para cuando se presente, cuando este gobierno presente el programa de gobierno, que lo va a tener que presentar cuando se abra nuevamente el Parlamento el 19 de junio, bueno, ahí va a tener que contar con un respaldo realmente sólido de estos unionistas, porque si no, puede tener un rechazo del resto de los diputados que prácticamente le signifique la caída del gobierno. Ahora, Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para allí. Yo quería consultarle cuáles cree usted que son las razones, los motivos por el cual el Partido Conservador o Theresa May ha perdido este capital político, estos votos, recordando también que en las elecciones del 2015 habían obtenido 330 diputados y ahora este capital se ha reducido en 12, han sido 318, y si cuál ha sido el papel que ha jugado el Partido Laborista, Jeremy Corbyn, al respecto, que ha sido el que le ha arrebatado, ¿no?, estos diputados. Hay varias razones. Hay, por un lado, un mérito muy grande del Partido Laborista, de Jeremy Corbyn, que realmente nadie daba un centavo por ellos cuando se convocó a estas elecciones anticipadas, y tuvieron una campaña realmente muy buena, muy enérgica, muy entusiasta, llena de esperanza, con un mensaje bastante claro y con un programa, una plataforma programática que evidentemente entusiasma a una buena parte de la población acá en Gran Bretaña. Esa plataforma incluía nacionalización de los servicios ferroviarios, de la energía, del agua, impuestos al sector más rico para terminar con una desigualdad galopante que ha avanzado acá en el Reino Unido. Entonces el 5% más rico iba a pagar más impuestos, también iban a pagar más impuestos a las grandes corporaciones, el sector financiero a través de un impuesto a las transacciones financieras, todo eso para pagar una inversión muy fuerte en educación, en salud, en vivienda, para eliminar la matrícula universitaria, que es muy alta para los estudiantes y que fue impuesta por el gobierno y fue aumentada por el gobierno anterior, el gobierno conservador, tanto que un estudiante universitario tiene que pagar normalmente unos 9.000, $10.000 por año para estudiar, de manera que es realmente una cifra considerable. Con ese mensaje te diría que lograron obviamente entusiasmar a mucha gente, además con una campaña muy bien llevada como para que, y este es el segundo gran factor que intervino, los jóvenes, que hasta ahora, digamos, en las últimas décadas habían sido el sector etario de la sociedad que menos había votado, de 35 años para abajo, donde había más abstencionismo, acá el voto no es obligatorio, para que ese sector se fuera a concurrir a las urnas. Y efectivamente ocurrió, digamos, si en las elecciones del 2015 había ido nada más que un 45% de este grupo que estoy definiendo, etario menor de 35 años, a las urnas, ahora aparentemente las estimaciones son que un 72% concurrió a las urnas. Y esa diferencia fue bastante fundamental para Jeremy Corbyn en muchos lugares del país. Pero por otro lado, además de eso, se sumó que la campaña de los conservadores fue una campaña realmente muy pobre. Theresa May se mostró como una líder totalmente robótica, sin carisma, sin mensaje, no participó de ninguno de los debates que había entre los distintos líderes, porque era como si ella se presentara como si ella estuviera más allá de esos debates, eran demasiado poco para ella, algo que no impresionó muy bien en el electorado. De manera que, y la única, la plataforma programática que tenían los conservadores era realmente más austeridad de la que ya el electorado británico venía soportando desde 2010. por ejemplo, con su propio sector, el sector que más los apoyaba, que era el grupo de 55 años para arriba, con un recorte que había a la ayuda a los jubilados. Digamos, entre estas dos cosas, entre estos tres factores, te diría que son los factores que más influyeron en el tema del voto. Y después está el tema de seguridad, que ha sido un tema, eso habría que ver exactamente cómo influyó, pero evidentemente tampoco ahí Teresa May pudo aprovechar lo que es la normal ventaja que tienen los conservadores sobre los laboristas en tema de seguridad, porque se percibe que normalmente los conservadores están más preocupados y son más propensos a aplicar medidas de mano dura que los laboristas no son muy proclives a hacer. Marcelo, una de las apuestas que tenía Teresa May para realizar estas elecciones era, como bien decíamos y decías, realizar un gobierno fuerte con mayoría para ir a unas negociaciones con la Unión Europea por el Brexit, con una espalda más grande para resistir las pretensiones de la Unión Europea. Ahora, evidentemente, este apoyo que buscaba Teresa May no lo tiene. ¿Cómo imaginás las elecciones con la Unión Europea? Por lo que se dicen y lo que dicen los dirigentes europeos, va a ser una conversación, una negociación dura. No va a ser fácil para Inglaterra salir y salirse de la Unión Europea con los beneficios que buscaba en un principio. No, exactamente, va a ser muy dura y además va a ser una negociación muy condicionada porque, digamos, dentro del Partido Conservador hay muchos sectores muy anti-europeos que incluso sospechaban de Teresa May, porque Teresa May en el referendo del año pasado ella votó a favor de permanecer en la Unión Europea, pero después, bueno, dijo que el referendo el pueblo había votado, ya había dado su veredicto y que ya iba a trabajar para que el Brexit fuera un gran éxito que favoreciera a todos los británicos. Digamos, ahora obviamente tiene que negociar desde una posición de mayor debilidad y en una negociación de altísima complejidad, donde hay muchos temas que son bastante polémicos o bastante van a ser bastante difíciles de resolver. Hay, digamos, uno de los temas, para que se den una idea, es lo que sería, como en toda separación, hay una especie de trámite de divorcio. En el trámite de divorcio hay bienes que se tienen que separar, hay obligaciones financieras. Bueno, en la Unión Europea hablan de, o han dejado trascender, que el Reino Unido tendría que pagar prácticamente como unas 100.000 millones de libras en términos de compensación por toda una serie de compromisos que adoptó con la Unión Europea y de las a los que ahora va a abdicar, es decir, va a dejar de formar parte de esos compromisos. Claro. Entonces en el Reino Unido rechazaron mucho esta posibilidad, pero eso va a tener que ser parte de la discusión de esta separación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y el segundo capítulo, que es igualmente difícil, es, bueno, se separa Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Qué relación van a tener esta Gran Bretaña separada de la Unión Europea con la Unión Europea? Entonces ahí hay varias posibilidades. Lo que están buscando, los que buscan un soft, lo que se llama un soft Brexit, un Brexit blando, un Brexit más suave, entre los que está el laborismo mismo, es que se pueda preservar al máximo todo el vínculo económico que hay entre Gran Bretaña y la Unión Europea, y que a través de eso, bueno, más o menos la relación sea bastante parecida a la que había antes, pero con algunas diferencias, digamos. Mientras que en el sector, digamos, tanto May como muchos de los diputados conservadores están a favor de un hard Brexit, en donde incluso se contempla la posibilidad de que Gran Bretaña se separe por completo de la Unión Europea sin dejar ningún vínculo establecido, ningún tipo de tratado para regular la relación entre los dos. Si esto es así, pasan a aplicarse las las reglas de la Organización Mundial de Comercio para el comercio entre Gran Bretaña y Europa. Entonces, para que les darles una idea, digamos, ahora los aranceles de todo el comercio entre Gran Bretaña y Europa, que es prácticamente el 50% de las importaciones que hace Gran Bretaña, vienen de la Unión Europea, tienen un arancel cero. Uh-huh. Si pasan a aplicarse los aranceles de la Organización Mundial de Comercio, estos aranceles subirían al 15%, y estos aranceles se aplicarían sobre todo a alimentos. Gran Bretaña prácticamente importa todos los alimentos que tiene. Si se aplican esos aranceles a alimentos, sube mucho el costo de vida, se cae el salario real, aumenta la inflación, es decir, se produciría todo un gran desbarajuste, digamos, dentro de la economía británica. Por lo tanto, digamos, la negociación va a ser muy dura, y en el medio de esa negociación van a mirar con lupa, digamos, distintos sectores, tanto los pro-europeos como los anti-europeos, para ver qué es lo que da y qué es lo que ofrece Theresa May. Dada la debilidad política que tiene, dada la pérdida de credibilidad que tiene, realmente se lo ve muy difícil que esa negociación pueda avanzar y que Theresa May realmente pueda llegar hasta el final de esa negociación, que teóricamente tendría que terminar en 2019. Y ante esta situación que de complejidad en la negociación con la Unión Europea, Gran Bretaña y el Reino Unido están empezando a negociar con otros bloques mundiales, con otros países, algunas relaciones más beneficiosas para su comercio. Me acuerdo la reunión que... Está tratando de negociar esas relaciones, pero aparentemente, digamos, primero va a tener que terminar su relación con la Unión Europea, esa parte también de toda la dinámica con la Unión Europea, antes de poder establecer vínculos especiales con otras zonas. Esa es una parte del problema. La segunda parte del problema es que cualquier tratado comercial bilateral o multilateral son tratados que toman tiempo, digamos. Sí. Hay que negociar muchísimas cosas al mismo tiempo. No es algún tratado que se haga de la noche a la mañana. Tratados suelen durar 7 años, 5 años, es decir, son de una complejidad bastante grande y por lo tanto requieren bastante tiempo, de manera que no hay una solución mágica para este problema. Ahora, volviendo a las elecciones y a la campaña en sí, te quería preguntar, y ya para dejarte libre, en relación a la figura de Jeremy Corbyn, ¿no? Porque fue una figura en un principio resistida por el mismo Partido Laborista. Entonces, ¿cómo queda de cara, ¿no? Frente a haber ganado los escaños que ganó, ¿no? Y Jeremy Corbyn queda muy bien parado, obviamente, en este momento, digamos, en el momento en que se convocaron a las elecciones, muchos pensaban que estas elecciones iban a significar el fin de Jeremy Corbyn, o prácticamente el fin de Jeremy Corbyn. En cambio ahora, Jeremy Corbyn es el gran ganador, ya marca indudablemente el rumbo que va a seguir el Partido Laborista en los próximos años, y de alguna manera forma parte de un comienzo, un esbozo, te diría, de regeneración de la izquierda en los países europeos, que se ha notado un poco en Francia, se ha notado en Portugal, que hay un gobierno de centro-izquierda que se ha formado el año pasado con bastante éxito, se ha notado un poco incluso en el Partido Socialista Obrero Español, que ha tenido, ha adoptado un nuevo liderazgo, ha votado a favor de un nuevo liderazgo más a la izquierda que el que existía antes. Y esta victoria de Corbyn de alguna manera va en esa dirección. Digamos, habrá que ver esto que tanto después se consolida, pero en principio esa parecería ser la dirección que está marcando en este momento para muchos grupos europeos, en un momento en que la economía mundial, digamos, te diría que está en un proceso de un largo estancamiento, no ha salido del todo del estallido financiero de 2008, con persistentes desigualdades estancamiento del poder adquisitivo de muchísimos grupos sociales, tanto de la clase media como de la clase trabajadora, que van de alguna manera también teniendo un impacto en el escenario político y reconfigurando este escenario político. muy clarificante toda esta conversación con vos, Marcelo. Antes de despedirnos, bueno, que nos cuentes un poco de qué se trata Justicia Impositiva. Mira, Justicia Impositiva es un programa de radio podcast que es mensual, son más o menos unos 25 minutos. También lo mandamos en columnas, digamos, eso que tiene normalmente cuatro segmentos que se mandan en columnas. Es el primer programa que hay en español que se refiere al tema de los paraísos fiscales y el impacto que tienen los paraísos fiscales y elevación fiscal sobre el desarrollo económico y social de los países, en especial con el ángulo puesto en América Latina. Esto tiene mucho que ver con lo que veníamos justito hablando ahora, con el tema de la crisis mundial y todo lo que pasó con el estallido financiero de 2008, digamos, hay un tema en el cual cuando se habla, por ejemplo, normalmente una de las reacciones que hubo al estallido financiero de 2008 fue plantear el tema del déficit. El gran problema que tenían las economías mundiales era que tenían demasiado déficit. Y ese déficit generalmente se plantea, y esto es un pensamiento que se ha impuesto mucho en todas las sociedades, es que cuando hay déficit el problema es que se gasta más de lo que se tiene. Jamás se plantea de que en realidad se recauda menos de lo que se necesita. Y no se plantea, y esto no es inocente, sino que el tema de la recaudación impacta directamente con el tema de la evasión y con quiénes pagan impuestos y quiénes no pagan impuestos. En el programa que va a salir ahora, la semana que viene, precisamente hablamos pues con la CEPAL, y en donde nos explica que en América Latina, en general, los que pagan impuestos son fundamentalmente los grupos asalariados y lo que son los impuestos indirectos a través del IVA, el impuesto al consumo, que lo paga todo el mundo. Y en cambio los sectores más ricos y las multinacionales son las que evaden impuestos así masivamente. Toda esta evasión de impuestos es todo el impuesto que no podemos después invertir en educación, que no podemos invertir en salud, en seguridad, en jubilaciones, en infraestructura. Es todo lo que va generando una especie de gran agujero en la fábrica, en el tejido social y económico de un país. Para darte un ejemplo con las multinacionales, hay un estudio que salió ahora en marzo, que de un instituto que trabaja con Naciones Unidas, en las cuales habla de la evasión de las multinacionales a nivel internacional, y en la comparación que hace de todos los países, el país que llega en quinto lugar en términos absolutos de evasión fiscal, después de Estados Unidos, de China, de India, es Argentina, en donde hubo 24 mil millones de dólares, se calcula más o menos una evasión de 24 mil millones de dólares de las multinacionales en el último año. Con lo cual, bueno, uno dice, todos esos 24 mil millones de dólares que evadieron las multinacionales en Argentina, ¿cuántas escuelas podrían haber intervenido? ¿Cuántos conflictos salariales de los docentes podrían haber solucionado? ¿Cuántos hospitales o necesidades de diverso tipo podrían haber cubierto? Y esto es solo una parte de toda esta problemática. Ese dinero termina obviamente en paraísos fiscales y se ven un montón de escándalos políticos como el de Odebrecht y en los Panama Papers, etcétera, en donde siempre pasa lo mismo, siempre están los paraísos fiscales, sea en los chanchullos que hacen los bancos, como se vio en el estallido financiero de 2008, en la maniobra de las multinacionales, en la maniobra de los multimillonarios, siempre aparece ese vehículo que son los paraísos fiscales para evadir dinero y para desfinanciar de últimas al Estado y generar una situación en la cual las sociedades terminan en un grado de desigualdad y de pauperización muchísimo mayor al que estaban. Tema que dará para otra charla larga y tendida que esperemos volver a tener con vos. Si queremos escuchar los podcasts, ¿dónde lo podemos hacer, Marcelo? Bueno, esos podcasts se pueden escuchar en lo más fácil es la dirección de ir a YouTube. En YouTube uno pone Justicia Impositiva, el mes y el año. Entonces, por ejemplo, para el último programa sería Justicia Impositiva mayo 2017. Y ahí sale el podcast, si no, Justicia Impositiva abril 2017. Pero igual a la radio de ustedes, yo les voy a mandar la semana que viene Voy a pedir acá en Justicia Impositiva para que les manden directamente la semana que viene tanto el programa como los segmentos cortados, como para que los puedan usar como columnas. Muchísimas gracias por eso y por atendernos el teléfono. Totalmente gratificante hablar con vos y entender un poco más sobre lo que sucedió ayer en Inglaterra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos. Un gran abrazo, Marcelo, hasta luego. Un abrazo, chao. Ahí pasaba Marcelo Justo, él es periodista, corresponsal de Página 12 en Londres, ha trabajado también para la BBC y, como contaba recién a lo último, es presentador de Justicia Impositiva, este podcast que trata sobre los paraísos fiscales y esta reversión del paradigma, ¿no?, de ajuste de quién paga en definitiva los impuestos, sobre todo en América Latina, como él comentaba, que en alguna otra oportunidad lo podemos llamar para hablar más detenidamente sobre este asunto que, bueno, en estos tiempos ha dado que hablar, ¿no?, sobre todo en relación a los Panama Papers y, bueno, los presidentes que hemos tenido por aquí. Pero en relación al que le dejó, ¿no?, las elecciones y lo que comentábamos y hablábamos al principio, lo que fue esta apuesta de Theresa May por, bueno, justamente al no haber sido elegida por votos y suceder a David Cameron como primera ministro, bueno, revalidar eso con votos no lo pudo hacer. En un principio, como decía, le dan 20% las encuestas, ha caído, ha perdido escaños y perdió capital político para una de las cosas más importantes, como comentaba Marcelo Justo, que son las negociaciones del Brexit que se darán dentro de 10 días. Sí, hay que ver y otra vez, ¿no?, nuevamente el fenómeno del laborismo inglés de Jeremy Corbyn, que, como decía Marcelo, para muchos era la última elección, la muerte del laborismo y de Jeremy Corbyn en especial. Recordemos que antes de estas elecciones, 2 de cada 3 parlamentarios laboristas era opositor a Jeremy Corbyn. Y el rol, pienso en las encuestas nuevamente, que le daban una victoria a Theresa May contundente en un principio. Es verdad que en los últimos días esa brecha que había entre el conservadurismo y el laborismo se fue achicando, pero lo que muchos decían que iba a ser el futuro del laborismo, como hoy es el Partido Socialista Francés, que ni siquiera pasó la primera vuelta en las últimas elecciones, es un cambio rotundo, ¿no?, para el futuro de este partido del ala más izquierdista de la sociedad británica. Y un nuevo renacer, podríamos decir, para Jeremy Corbyn. Sí, que lo venían tildando, aparte, desde hasta sandinista, venezolano. Sí, De todo. La prensa inglesa lo calificó de absolutamente todos los apelativos que se le podrían dedicar a la izquierda no tan pensante y linda como ellos la ven. Y que, sin embargo, con su discurso, ¿no?, de ir en contra de la austeridad, incluso hasta Stephen Hopkins dijo 5 años más de gobierno conservador va a aniquilar el sistema de salud público inglés, que tan famoso y bueno es, y que me parece también algo que caló mucho. Hoy al principio hablábamos, bueno, de cómo centralizó el tema de los ataques terroristas en Inglaterra, y lo centralizó a partir de que lo pudo, me parece, capitalizar Jeremy Corbyn a partir del escándalo, ¿no?, que se desató a raíz de que cuando Theresa May había sido ministra del Interior había justamente acortado los presupuestos en seguridad frente a, bueno, semejantes ataques que han sucedido en los últimos 70 días. El discurso de basta de austeridad de Jeremy Corbyn me parece que ha ganado, ¿no?, en ese sentido. Sí, me parece interesante, bueno, que cuestione que caló hondo, y sobre todo con los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos 3 meses, que, bueno, de los recortes que viene llevando adelante el Partido Conservador que está en el poder, que, bueno, recordemos que en el 2010 el recorte fueron aproximadamente 130 mil millones de libras, en este caso, para los gastos del Estado. En 2015 volvieron a llevar este cometido con 37 mil millones de libras más. Y bueno, algo que le achacaba mucho con estas cuestiones de los atentados fueron la reducción que habían tenido lugar de 20 mil policías, y una de las propuestas había sido aumentar este caudal en 10 mil policías más. Nos vamos con un poquito de música. Estuvimos hablando largo y tendido. Nos vamos a escuchando Liar Liar de Captain Ska. We have a mission to make Britain a country that works, not for the privileged and not for the few, but for every one of our citizens. And together, we the Conservative Party can build a better Britain. She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her. No, no, no, no. She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her. No, no, no, no. We all know politicians like telling lies. Big ones, little ones, porcupines. Saying they're strong and stable, won't disguise. We're still being taken for a ride. Nurses going hungry, schools in decline. I don't recognize this broken country of mine. They're having a laugh, they show them the door. Then cut the rich, not the poor. I've been very clear that I think we need that period of time, that stability, to be able to deal with the issues that the country is facing. I'm not going to be calling a snap election. She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her. No. For my child, where she can grow and feel inspired. Do everything in your power you can. People rising up is the only plan. When future generations look back at this time, they will judge us not only by the decision that we made, but by what we made of that decision. They will see that we shaped them a brighter future. They will know that we built them a better Britain. She's a liar, liar. She's a liar, liar. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes a las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 9 de junio desde las 8 de la noche. Maquinita, Teje y Copete. Segunda jornada de actividades en solidaridad con las presas trans. Poesía, música, comida y fiesta. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web radionauta.com.ar 106.3. En Radionauta está sucediendo Lombelico del mundo. Continuábamos en el último tramo del Ombelico del Mundo aquí por FM 106.3 o radionauta.com.ar. Llegó el momento grato de hacer las presentaciones de un compañero aquí de la casa del otro programa de análisis y noticias internacionales que tiene esta emisora. Estamos hablando del sur del Río Bravo y de su conductor, Gerardo Salkowitz. Muy buenas tardes. ¿Cómo anda, amigazo? Un gusto escucharlo, un gusto escuchar su sonido, su voz a través de los micrófonos de Radionauta, ¿eh? Bueno, gracias, Gera. Pero el motivo que nos trae aquí es que dentro de pocos minutos, o sí, cerca de una hora y media, van a estar presentando lo que es América Latina, Huellas y Retos del Ciclo Progresista, este libro que has compilado junto a Pablo Solana, y que contanos de qué se trata. Sí, ante todo, bueno, gracias ahí por la comunicación, por el espacio. En un rato vamos a estar presentando el libro, que compila unos 30 artículos y entrevistas de una variedad de autores, personalidades, referentes políticos de distintos países, y lo que intenta es analizar lo que estuvo pasando durante este siglo en América Latina, pero sobre todo entrarle al balance y al análisis de el cambio de etapa, ¿no? Los cambios que están habiendo, la reconfiguración del escenario político en la región y entrarle a justamente a las contradicciones, a las debilidades, a los límites que han mostrado los gobiernos progresistas y populares, no con un sentido de acusación crítica, sino más bien pensando en de qué manera fogonear un reimpulso, ¿no?, de estos proyectos que, más allá de sus matices, sus diferencias, han marcado una época en los primeros 15, 20 años de este siglo, ¿no? Como trata acá el libro, ya me queda poquito para terminarlo. Bueno, la discusión igualmente sobre si se cerró el ciclo progresista o no es todavía una discusión abierta, que es justamente, bueno, es una de las cosas que se hablan acá, que entre cuestiones interesantes tiene sobre todo la cantidad de pensadores, de, ¿cómo decís vos?, de pensares latinoamericanos. ¿Cómo es, Gerá? Sí, la idea justamente elegimos que sean textos cortos por un lado, y para favorecer la multiplicidad de voces y sobre todo la variedad de miradas, ¿no?, la diversidad de miradas. Hay artículos de autores y autoras muy críticos, ¿no?, con todos los procesos incluso de este ciclo progresista. Hay autores que conjugan apoyos y cuestionamientos, y también hay voces de las propias personalidades, de los protagonistas de algunos de esos gobiernos, como Dilma Rousseff, o el canciller de Ecuador, o el expresidente destituido de Honduras, Zelaya. Así que la idea fue entrarle desde distintos lados y con esto de que se viene debatiendo, esta idea que se intentó instalar del fin de ciclo, que entiendo yo es un intento desde el establishment mundial de decretar todo, ¿no? Así como en su momento decretaron el fin de la ideología, o el fin de las ideas, o el fin de la historia, bueno, ahora intentaron decretar este fin de ciclo, que por lo menos desde mi punto de vista es un poco más compleja la cosa, y la historia está demostrando que no es tan así, ¿no? Ahí tenemos todavía al gobierno de Ecuador reelegido, a Bolivia mantenida ahí con Evo, Venezuela resistiendo contra todos los pronósticos, Lula como principal figura y candidato al año que viene. Entonces, bueno, entiendo que el juego está abierto, que hay un continente en disputa, y esos son un poco los debates que atraviesan el libro en torno a lo que fue, pero sobre todo alumbrando lo que será, pensando en estas 3 R que planteaba Chávez, por ejemplo, la revisión, rectificación y reimpulso, o como planteamos en el título, descifrar las huellas del pasado reciente, sobre todo para afrontar los retos del futuro próximo, ¿no? Gerardo, Lucio. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, querido Lucio? Bien. ¿Cómo fue el proceso de la creación del libro? Ya pensando más en el proceso de creación, no tanto en el de la idea que impulsa o la idea que proyecta, sino el formato de creación con Pablo, con la edición. ¿Cómo fue ese camino? Sí, la idea al principio, bueno, fue buscarle justamente la idea estaba en, bueno, cuando empiezan a darse estos cambios en América Latina, evidentemente nos toca hacernos nuevas preguntas, generar nuevos balances, y lo que empezamos fue a contactar a distintas personalidades, a distintas gente, en distintos países, en algunos costó más, porque bueno, no las conocíamos, tocó hacer un montón de contactos, golpear puertas, insistir, sobre todo con los que tienen agendas más gubernamentales que suelen ser más difíciles, algunas figuritas ahí difíciles que nos costó, Preibeto, Atilio Borón, bueno, que logramos que estén. Después muchos conocidos también, que ya uno ya tiene el contacto, entonces fue más fácil. Pero bueno, en todo caso el desafío fue ese, cómo meter toda esa mezcolanza de ideas, de textos en un libro, así que lo estructuramos primero con una parte más general, con algunos artículos y entrevistas con miradas regionales generales, después lo estructuramos por ejes, con artículos dedicados a el punto de vista económico, desde el punto de vista de los movimientos sociales, desde la comunicación y la cultura, bueno, digamos, por ejes temáticos, también desde la perspectiva de género y las luchas de mujeres, y un último capítulo, va un segundo capítulo con miradas nacionales, digamos, con artículos dedicados a cada país, de estos del ciclo progresista, bueno, y cerramos con un artículo nuestro de los compiladores, donde ahí planteamos una serie de reflexiones y de propuestas, repensando un paradigma emancipador para el continente. Ahora, es de una riqueza bárbara, la verdad, el libro, no solo por la diversidad de autores, por todo lo que contiene, también algo muy bueno, que los artículos son cortos, entonces te permiten una lectura ágil y vas pasando de un país a otro, de un análisis a otro, pero sobre todas las cosas me parece que la gran importancia de leer y de acercar este libro al gran público es justamente esto de parar la pelota, ¿no? Para pensar, bueno, ¿qué se hizo, qué no se hizo, qué se dejó de hacer? Y sobre todo viendo las diversidades incluso en los países, y desde un principio, bueno, se dividen los países, lo que son los países bolivarianos, los que se llamaban los desarrollistas, intentando desglosar, ¿no? Muchas veces uno cuando habla, ¿no? Utiliza generalidades y se pierden justamente las complejidades, los procesos, y tal vez la riqueza de esto es encontrar esas complejidades para ver realmente qué pasó, me parece, en pos, ¿no? De, como dice Tomar Yera y como decía el comandante, tomar reimpulso. ¿Qué va a estar habiendo hoy en eso estamos en esta presentación, Yera? Bueno, en eso estamos, en la preparación previa ahí de lo que va a ser esta charla, que en realidad la presentación del libro también termina siendo una excusa para poder debatir sobre América Latina. Me parece interesante eso que decías de que por ahí la vida es tan vertiginosa hoy en día que nos cuesta encontrar momentos de reflexión más como etapa, digamos, ¿no? Analizar más la época, y esa fue también la idea general del libro, poder tener una mirada más a largo plazo y repensar más tranqui qué estuvo pasando. La presentación es a las 7, en eso estamos, este bar Centro Cultural que queda en la calle 8, entre 41 y 42. Va a haber dos panelistas extranjeras que han venido, de nuestra patria grande, una compañera de Venezuela, de un colectivo político-cultural que hacen trabajo territorial en Venezuela, y una compañera de Brasil. La idea es hablar un poco también de la actualidad de estos dos países que hoy están ahí en el centro de la agenda. Y Martín Obregón, compañero conocido ahí en la radio y en las vueltas de nuestras luchas, un profesor de la Universidad de La Plata, historiador, que va a estar ahí aportando, él escribió en el libro el capítulo de Argentina, pero va a estar aportando una mirada general también de América Latina, y el cierre a toda pachanga con Castañas de Cajú, también alta banda de acá de la ciudad. Entonces, bueno, extendemos la invitación, concretamente a las 7 de la tarde en eso estamos, 8, 41 y 42, están todos y todas sumamente invitados, la verdad que es un libro imprescindible para repensar todo este periodo que no terminó, que se busca reimpulsar. Yera, te agradecemos mucho la conversación. Dale, che, gracias a ustedes por el espacio, por la difusión, me encantó haber hablado como entrevistado, soy un oyente siempre ahí fiel, así que un gusto haber sido parte de hoy, y felicitaciones por el laburazo que están haciendo. Un gran abrazo y ahí nos encontraremos. Abrazo. Ahí pasaba Gerardo Salkowitz, compilador de América Latina, Huellos y Retos del Ciclo Progresista, libro que se estará presentando en pocos minutos a las 7 de la tarde. En eso estamos, el Centro Cultural, que queda en 8, 41 y 42. Repetimos, realmente vale la pena ir a buscar este libro editado por Editorial Sudestada, porque nos obliga a repensar todo el periodo progresista, como nuevamente utilizo una generalidad, hablamos desde lo que fue el Caracazo. Hay también algunos puntos anteriores que se ubican en este libro, y sobre todo para repensar esta idea de reimpulso, ¿no? O en Argentina, bueno, acá el kirchnerismo habla de volver. Sería entonces, bueno, ¿volver para qué? ¿Qué cosas se quedaron afuera? ¿Qué cosas no se lograron? ¿Cuáles fueron las relaciones de fuerza? ¿Qué sentido tuvieron determinadas acciones de gobierno, ¿no? ¿Se distribuyó? ¿Fue solamente una repartición de la renta? Todas esas discusiones están contenidas aquí en este libro, América Latina, Huellas y Restos del Ciclo Progresista, así que los invitamos a todos y todas a que vayan a escuchar esta presentación y que si no, compren el libro. Y para empezar a palpitar lo que va a ser la presentación del libro de Gerardo Salkowicz, en eso estamos, escuchamos. La misma banda que va a estar presentándose hoy, Castaña de Cajú. Una canción, ilusión se aproxima, desafiando la realidad. Sabe que ella no puede valerse sin nadie ahí que se pare a mirar. Una canción, ilusión, como cantándole al sol va. Viene subiendo, suena contenta, viene cantando libertad. Un escenario, el tic-tac y la vida, en la platea una parte de vos. Si las butacas se quedan vacías, nuestro reloj detendrá su función. ¿A dónde va la canción cuando se calla el cantor? ¿Quedará el eco en algún recoveco? Prende su luz la eternidad. Lombelico del mundo, desde el sur. Decirle, canciller, que estamos muy contentos que nos visite. Sabemos que es su primera vez en la Argentina y no será la última. Si Dios quiere, la tendremos seguro ya en el G20 el año que viene. Y también quiero agradecerle que haya venido con empresas alemanas tan importantes que demuestran interés en invertir en nuestro país. Algunas ya están acá en la Argentina y ratifican con inversiones su presencia futuro, y otras que están llegando nuevas, que espero participen en las licitaciones de transporte que vamos a hacer, de infraestructuras en general, de energías, en salud, en desarrollo de tecnología. Son todas cosas en las cuales creemos que hay un enorme potencial. Creemos que es muy importante que podamos avanzar durante este año a un primer acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Eso va a generar una enorme posibilidad de desarrollo entre ambas regiones, donde, como les decía en nuestras reuniones, el socio natural para América Latina es Europa. Y más allá de que construimos relaciones con el mundo entero, esperamos algo especial por parte de nuestros hermanos europeos en esta integración. Y en ese punto también, para nosotros es muy importante el apoyo de ustedes para que seamos socios permanentes, plenos de la OECD. Creemos que para nosotros es un paso adelante en esto de asumir compromisos a largo plazo de la Argentina con el mundo. ¿Para qué? Para que cada vez generemos más puentes de confianza entre nosotros y la comunidad, y en este caso la comunidad alemana, la cual creo que es un socio importantísimo para la Argentina. Escuchábamos la voz del presidente Mauricio Macri en relación a la visita de la canciller Angela Merkel a nuestro país que se sucedió ayer. ¿Y por qué esto? Porque ha llegado el momento de la columna de las relaciones exteriores de Argentina a cargo de Francisco Castaño. Sí, bueno, lo que escuchábamos fue la declaración conjunta entre el presidente Macri y la canciller Angela Merkel, que, bueno, como anticipábamos al comienzo del programa, fue una visita que tuvo lugar el día de ayer, jueves de junio, y que, bueno, la idea un poco de la visita es relanzar las relaciones bilaterales y avanzar en lo que es el traspaso de la presidencia pro tempore del G20 a Argentina a partir de 2018. Recordemos que ahora en julio va a tener lugar en Hamburgo, en Alemania, la cumbre del G20. En este caso, la presidencia pro tempore va a ser ejercida por Alemania. Y a partir del año que viene, esta presidencia se la va a traspasar a Argentina, que va a tener lugar aquí en Argentina, justamente la sede de este foro multilateral. Y bueno, entonces, una de las cuestiones a las que se han hecho mención, a las que han hablado, han sido, bueno, sobre estas cuestiones. También en el discurso, en esta declaración conjunta, el propio Macri hacía referencia al, bueno, lo que es el apoyo brindado por Alemania en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, un apoyo que, como hemos visto a lo largo del año, ha recibido por todos los mandatarios europeos que ha visitado o que han sido recibidos aquí en Argentina. Y algo que me pareció importante para destacar en el discurso del presidente es que ha resaltado que Europa es un socio natural para América Latina, no solo para la región sudamericana, sino extendiéndola más hacia el norte, ¿no?, en la región latinoamericana. Una cuestión que obviamente marca el norte hacia donde se pretende ir, esta cuestión de captar inversiones y hacia dónde se pretende abrir el mundo, hacia qué mundo, este mundo occidental, que, bueno, en este caso es europeo, y soslayando un poco lo que ha sido este último tiempo las relaciones con China, sobre todo en esta última década, a partir de, bueno, de lo que es la compra de China, de lo que es sobre todo el complejo soquero para lo que nos respecta a nosotros con Argentina. Otra cuestión que mencionó el presidente fue, bueno, el apoyo que ha brindado en esta cuestión del acuerdo climático, del acuerdo de París, que habíamos mencionado la semana pasada, que, bueno, que Trump había excluido a Estados Unidos en este acuerdo, y también la idea de que Alemania respalda lo que es la postulación de Argentina para integrar la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, que hemos denominado como el Club de los Países Ricos. Podemos mencionar que, bueno, la idea de esta cooperación un poco es reimpulsar, como ha dicho la canciller Macorra, que se ha reunido también con el presidente alemán, la idea un poco que mencionaba la canciller, que interesan sobre todo dos áreas de Alemania. Una es el desarrollo de las pymes y la integración a la cadena de valor de las grandes empresas, y otra cuestión es sobre la interacción de la educación entre el sector empresario y el Estado. Cabe destacar que mucho más no se ha ahondado al respecto. Sabemos que muchos de estos acuerdos, muchas de estas cláusulas son secretas, y, como hemos mencionado anteriormente, recién se dan a conocer cuando están firmadas, y cuando se dan a conocer no se dan a conocer en su totalidad, lamentablemente. Así que, bueno, cuestiones a tener en cuenta. Ahora, hay algo que dijo, ¿no?, muy puntual. Uh-huh. En estas negociaciones que, como decías, suelen ser secretas y nos enteramos después que ya están firmadas, uh-huh, como la gran preocupación de los trabajadores y trabajadoras del Mercosur, como es el acuerdo con la Unión Europea, fue directa la canciller Merkel y dijo: Alemania no siempre es un socio fácil, ¿no? Sí. Macri dijo hacia el final del audio que escuchábamos, Alemania es un socio importantísimo para la Argentina, pero, bueno, Alemania, Merkel en este caso, anuncia que no es un socio fácil. Igual cabe mencionar que en lo que respecta a las relaciones comerciales, Alemania tiene un superávit que se ha ido ampliando en los últimos años, digamos, esta situación deficitaria de Argentina, por otra parte, se traspola con el resto de los países, de la gran mayoría de los países a los que ha visitado: Francia, Japón, China. Argentina tiene un amplio déficit al respecto con estos países. Alemania, que digamos es el cuarto socio comercial de Argentina, que comprende alrededor del 3-4% de comercio exterior argentino en los últimos años, y que, bueno, lo que algunos datos, lo que más exporta Argentina hacia Alemania son cuestiones de derivados de productos animales, de la producción y la industria agroalimentaria, y lo que importa en casi más de 3/4 de las importaciones provenientes desde Alemania son, bueno, lo que son máquinas y aparatos, productos químicos y material de transporte, además de que Alemania es el 10º país en lo que es la inversión extranjera directa en Alemania. Algo que quería dejar mención es la diferencia un poco entre lo que es la canciller de Alemania y el presidente de Alemania. La canciller de Alemania, que es en este caso Angela Merkel, cargo que ejerce desde 2005, digamos, la canciller es la que es la jefe de Estado, la jefe de gobierno del país, y es la encargada de llevar adelante, junto con su gabinete, ¿no?, lo que son las relaciones, los exteriores, los asuntos de gobierno. El presidente, que en este caso es Frank-Walter Steinmeier, es, digamos, el cargo de presidente es más de índole representativa, más de índole protocolar, no tiene un grado de poder considerable, sino que más que nada, además de sus decisiones, son dictadas por el gobierno. Además de que el presidente no es elegido directamente por el voto popular, ni tampoco por el parlamento, sino a través de una asamblea general que es elegida a través de los diputados de la Bundestag y personas del parlamento. Una última cosa que quería resaltar al respecto, que Alemania es la cuarta mayor economía a nivel mundial, la primera economía en Europa, ¿no? Además, bueno, de ser socio de la, digamos, de integrar a la ONU, es un país que aboga por su representación en el Consejo de Seguridad de las Naciones. Asimismo, bueno, por esto es miembro del G4 y también es un miembro del G7, que vimos que se ha reunido las semanas anteriores en Italia, también del G20, grupo que integra Argentina, y también es un miembro de la OTAN, siendo uno de los países que más tropas, digamos, brinda a este respecto en este organismo internacional. Ahora bien, Macri salió sumamente contento, tuvo la foto con Angela Merkel. Angela Merkel lo felicitó por las condiciones formidables, macro y de confianza que ha generado el presidente Macri, según la concepción de la canciller Merkel. Pero yo recaigo sobre todo en este comentario: Alemania no es siempre un socio fácil, lo dijo concretamente Angela Merkel, pensando en todas estas negociaciones, como comentaba Francisco, con la Unión Europea, negociaciones que sabemos que son secretas, que atañen a los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Mercosur, y que también atañen a todas las cuestiones que son respectivas a los fitosanitarios, a las reglamentaciones justamente de los productos que importamos desde el Mercosur, productos en su mayoría por ejemplo, en cuanto a la agricultura, de aspectos de siembra directa que en la Unión Europea han sido rechazados ya hace algunos años, y que desde la compra de Monsanto, de Bayer a Monsanto, se está empezando a flexibilizar esas reglamentaciones, y que entonces nos tienden, nos vienen a llevar por el camino de la reprimarización, ¿no? Algo que está sucediendo tanto en Brasil como en Argentina, los dos socios mayoritarios de Mercosur. Sí, algo que quería recalcar al respecto, que bueno, los tratados de libre comercio, a comparación de lo que se firmaba anteriormente se firmaba en pos de una liberalización de lo que es el comercio, el movimiento de capitales, el movimiento de personas. En cambio, estos nuevos tratados de libre comercio, que son los que tratan de impulsar, en este caso Macri ejerciendo la presidencia pro tempore del Mercosur, y Alemania también en representación de la Unión Europea, implica cuestiones como las compras gubernamentales, servicios, propiedad intelectual, cuestiones que inciden fuertemente en lo que es los intereses a futuro de Argentina, de los países del Mercosur en este caso, que compiten en condiciones mucho más inferiores, mucho más desventajosas en comparación con las grandes empresas europeas, en este caso las grandes empresas alemanas, que son poderosas en Europa, y que bueno, que marcan un punto hacia dónde pretende dirigirse el gobierno, que este acuerdo pretende cerrarse por otra parte a fin de año y presentarlo como uno de los logros de esta gestión macrista. Hasta aquí toda la información respectiva a las relaciones exteriores de nuestro país. Y hasta aquí ha llegado la emisión 152 de León Belico del Mundo, con la ausencia de Federico Larsen, a quien le mandamos un gran saludo, con los controles de Pablito Lesiani, a quien le agradecemos también su tarea, la producción de Newen Allegretti, que estuvo también atrás de bambalinas ayudándonos. Chicos, Francisco, un saludo. Sí, un placer, como siempre, estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Déjame mencionar para el público, para que tenga presente lo que va a suceder en el acontecer de esta semana hasta el viernes que viene. Va a ser la visita del primer ministro portugués y, bueno, vamos a estar atentos a lo que va a acontecer esta reunión y la vamos a estar desarrollando, tratando de analizar en el próximo programa de Los Meligos del Mundo. Así será, Lucio. Nos reencontramos la próxima semana, el viernes, y hay que estar atentos este fin de semana a las elecciones legislativas en Francia, las primeras elecciones de Emmanuel Macron en el poder. Así nos vamos con un poco de reggae alemán. Hasta el próximo viernes a las 4 de la tarde por la 106.3 Radio Nauta FM. Hasta luego. Geister sind weg, ich kipp dich aus dem Bett und mach Kaffee, der tote Tanten weg. Sind schön angezeckt, löschen unseren Brand mit Sekt. Wir fahren an den Strand, das Leben fiebert, wir haben uns angesteckt. Gestern war's so kalt, heute ist es heiß. Sonne macht geil und weil das so ist, scheint sie heute zum Beweis. Radio klingt feist, gestern war in den Top Ten Scheiß. Heute ist die Liste heiß und du tanzt, dass ich Gott für deine Kiste preise. Baby, wach auf, ich zähl bis 10. Das Leben will ein Ausgeben und das will ich sehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Oh, das wird unser Tag, Baby, wenn wir aufstehen. Und das Leben ist halt vorbei. Ich steh drauf, wie du tanzt zu dem Lied. Wir holen uns zurück, was irgendwann auf der Strecke blieb. I want to see your funny side again. Take me to your heart where it all began. I promise I'll do all I can, for this is the very last chance to let our love light shine again. Komm, wach auf, ich zähl bis 10. Das Leben will ein Ausgeben und das will ich sehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Oh, das wird unser Tag, Baby, wenn wir aufstehen. See a brand new you and me. They're just waiting to be. Here's my hand, so meet me half of the way. Sweetheart, we're sharing this day, and I don't wish to stay the way that I am. I see the circumstances are strange, how I want you to change but still stay the same. The less that we talk, the more time to try. And while you were sleeping, time passed by. Oh baby, lass uns gehen. Das Leben will ein Ausgeben und das will ich sehen. Lass uns endlich aufstehen, das Radio aufdrehen. Dazu werden wir tanzen und das so gut aussehen. Komm, wach auf, ich zähl bis 10. Das Leben will ein Ausgeben und das will ich sehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Das wird unser Tag, wenn wir endlich aufstehen. a bailar.